Bueno, en días pasados estábamos hablando de los 500 años de la batalla de México-Tenochtitlán, la última batalla de México-Tenochtitlán contra los españoles, y hacíamos énfasis en que esto no fue una derrota en sí misma, sino una forma de resistencia que no ha terminado. Y esta nota de la Nueva España y de lo que pasó con la Gran Tenochtitlán después de la conquista es interesante, es de la jornada y nos gustaría comentarla con ustedes. Dice, después de la conquista, la Nueva España se convirtió en un centro importante de la globalización, según el historiador Rubial García. En una conferencia magistral organizada por la UNAM, el historiador señaló que se debe desterrar esa idea simplista de que el territorio no aporta nada por haber sido conquistado. Al contrario, este historiador dice, la Nueva España se convirtió en un centro importante en la globalización, dice Rubial García. El proceso de la conquista de México tiene un doble sentido. No debe entenderse como un sometimiento de Europa a América, sino del papel que tuvo esta última, América, en vías de su nueva conformación aunada a la influencia de nuevas culturas. Así lo postuló el investigador Antonio Rubial durante la conferencia magistral La otra conquista de la influencia de la Nueva España al mundo, cuya transmisión se realizó este jueves en las redes sociales de la Coordinación de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta iniciativa formó parte del segundo y último día de la jornada de la universidad, La Conquista, Revisiones Incómodas, organizada por esta máxima casa de estudios y como parte de su programa conmemorativo de los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán. Dice, esto de que la Nueva España fue un territorio que no aportó nada al mundo porque era un país conquistado, es errónea. Ahora tenemos otra visión de la urbe indígena que refleja plena actividad. Se convirtió en un centro importante de la globalización, sostuvo el historiador. Su importancia geopolítica radica en que tenía mares hacia los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y no solamente fue un puente de comercio en todo el planeta, sino también fue relevante en otros ámbitos. También el doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla destacó que la colonia novohispana fue un centro minero que para el siglo XVIII producía el 60% de toda la plata en el mundo, y esto permitió al virreinato multiplicar interconexiones en China y en Europa. Sin embargo, ya desde antes se trasladaba de América a Europa el maíz, el jitomate, el cacao. Y aquí hay una cita, tenemos a una Nueva España que interconectaba continentes, sede de un intenso comercio a través de los puertos de Veracruz, de Acapulco. Desde entonces, la acumulación de metal era fundamental para el intercambio internacional de bienes. Y bueno, el descubrimiento de América en buena medida se dio no solamente por la búsqueda de las especies, sino también de los minerales. Y la plata y el oro fueron necesarios para el impulso capitalista. Y bueno, ya platicaremos cómo esto es muy importante para entender cómo se incorpora la Nueva España a este inicio del capitalismo a nivel mundial. Rubial García también subrayó que la colonia novohispana también fue un factor determinante para difundir varios elementos de las culturas prehispánicas. Se abastecía de información básica a Europa sobre los indígenas mesoamericanos y sobre los códices tan importantes que se fabricaron en el siglo XVI. El historiador también le da mucha importancia a la imprenta, que en el siglo XVI varias imprentas mexicanas publicaron vocabularios, catecismos, sermonarios en lenguas indígenas. Al estar impresos, estos materiales circularon por todo el mundo. los grandes estudios que se hicieron sobre lingüística comparada en el siglo XVIII y XIX tomaron en cuenta estos diccionarios que en su mayoría elaboraban los frailes. Realmente las aportaciones de la cultura novohispana al mundo, y que no son pocas y son muy importantes, y aún se mantienen en pleno 2021. Para terminar, uno de los propósitos de la jornada virtual de humanidades fue precisamente, según la nota, es desterrar y revalorizar la visión simplista, nacionalista y deformada que impera en la sociedad con respecto a este proceso histórico, pues se debe comprender que la integración de la Nueva España al conjunto de la monarquía hispana estuvo marcada por profundas rupturas, pero también por la permanencia hasta la fecha de los elementos culturales indígenas y la imposición de nuevos elementos que acabaron conformando el país que hoy es México. Las conferencias, las cápsulas informativas y los video reportajes que articularon este ciclo cultural se pueden consultar en las plataformas digitales de Humanidades de la UNAM en la página de internet. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y Irvine es la primera ciudad de Orange County en comprometerse con la neutralidad de carbono. La medida sigue a una terrible información de la ONU sobre el clima. El alcalde dice que estamos en un punto crítico. Esta nota de Los Angeles Times, con la aprobación unánime del Consejo Municipal de Irvine de una resolución climática agresiva esta semana, la ciudad se convirtió en la primera en el condado de Orange en hacer una promesa de neutralidad de carbono. Esto es a medida que California comienza a explorar formas de convertirse en carbono neutral para 2035. Las ciudades se enfrentan a la rápida adopción de sus propios planes de acción climática para ayudar al estado a lograr su objetivo. La resolución de Irvine, que pide que la ciudad alcance una economía de cero emisiones para 2030, guiará su plan de acción. Además de ser la primera en el condado, Irvine es solo la tercera ciudad del estado en establecer esta meta de carbono neutral, dijo la portavoz de Irvine, Christine Perrigot. La aprobación de la resolución se produce pocos días después de que el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas publicara un informe alarmante que califica el cambio climático como un código rojo para la humanidad, que ya se siente en todo el mundo y que seguirá acelerándose. Y bueno, la vicealcaldesa de Irvine, Tammy Kim, dice: realmente estamos en un punto de crisis en este momento y creo que Irvine definitivamente puede ser uno de los líderes en lo que respecta a nuestro papel en el cambio climático. Debido al ambicioso plan climático de la ciudad, Irvine tiene la oportunidad de ser parte del Cool City Challenge. Está financiado por el Empowerment Institute. Es una organización internacional de consultoría y capacitación especializada en empoderar a las ciudades para que cumplan con sus objetivos de reducción de carbono. Y como parte de esta iniciativa, tres ciudades de California recibirán $1,000,000 cada una para implementar sus programas climáticos. Y la ciudad que desarrolla el programa más innovador recibirá el premio Ciudad Neutral en Carbono, junto con $25,000,000 en fondos. Este financiamiento puede ayudar a la ciudad a implementar sus planes climáticos descritos en la resolución. Defensora de políticas de la campaña de acción climática local, Ain Krasium, calificó la resolución climática de Irvine como innovadora y como un primer paso importante para la ciudad. Y dice, elogió la resolución por centrarse en la justicia ambiental, y la resolución dice que la ciudad se esforzará por garantizar la justicia ambiental, económica y social en su política climática mediante la búsqueda de aportaciones de las partes interesadas de la comunidad. Y bueno, Crasium dice, esto es importante porque si bien la crisis climática nos afecta a todos, afecta primero y peor a las comunidades de color. Esta está protegiendo a las comunidades que son vulnerables al daño ambiental. Dice, ayudará a garantizar la justicia social en las acciones climáticas de la ciudad y protegerá a las comunidades que son vulnerables al daño ambiental, dijo Crasium. Y en noticias de clima y del medio ambiente, esta nota de El País, ¿qué significa que el agua se empiece a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street? Algunos expertos defienden que estos mecanismos financieros pueden contribuir a una gestión más eficiente, pero también se considera un sinsentido permitir que se especule con este recurso. El agua ha empezado a cotizar esta semana en el mercado de futuros de Wall Street, como ocurre con el petróleo o el trigo. Bueno, y en casi todo el planeta, las leyes consideran el agua como un bien común. No obstante, es posible otorgar derechos de uso de agua a través de concesiones o licencias administrativas, ya sea para utilizarla o para realizar vertidos en ella. Lo que ha empezado a cotizarse en Wall Street no es el agua en sí misma, sino los derechos de uso. Y habría que preguntarnos por qué estos mercados resultan tan controvertidos. Se considera que estos mercados pueden jugar un papel para flexibilizar la gestión del agua en caso de sequía y reducir los conflictos en este tipo de emergencias. Sin embargo, Pedro Arrojo, un economista y relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, se muestra totalmente contrario a estos mecanismos financieros. Y aquí hay una cita. Dice, estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público. Más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua. De repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado, subraya el profesor de análisis económico. Y aquí hay una cita, dice, mira, ¿hasta qué punto estas cesiones pueden ser perversas? Usuarios del agua en la desembocadura de Guadalquivir, que son arroceros que normalmente consumen agua que ya ha discurrido por todo el río, le venden los derechos de uso a usuarios del campo de Dalias, en Almería, en la cabecera, a través de trasvase Negratín. Es decir, esa agua ya no baja por el Guadalquivir, con lo que se supone esto para otros usuarios o los servicios ambientales del río. Entonces, el investigador destaca, pero claro, el mercado no tiene en cuenta estas cuestiones.